Hola, soy Baring Weyon, de Curiosa Biología. ¿Por qué motivo repite Bari tantas veces eso de que las aves son dinosaurios? ¿Cuáles son los motivos que me llevan a decir y afirmar con tanta rotundidad que las aves son dinosaurios? Para empezar, lo primero que quiero hacer es explicar lo que es un dinosaurio y un poco de historia, ¿no? La palabra dinosaurio fue acuñada por un paleontólogo llamado Richard Owen durante el siglo XIX y quería definir a un grupo de animales que se estaban empezando a descubrir. En aquel momento pues, se conocían unos pocos fósiles. Se conocía Megalosaurus, Iguanodon, Ilaeosaurus, Plateosaurus, fósiles de dinosaurios estoy hablando. Eran fósiles, eran animales que compartían alguna serie de características. Era muy llamativo que, si bien parecían reptiles, tenían todas las características propias de un reptil, tenían las patas con inserciones verticales y no inserciones laterales como la mayoría de los reptiles. Cuando nosotros vemos un cocodrilo o vemos un lagarto o incluso una tortuga, vemos que las patas salen lateralmente del cuerpo. Las inserciones están a los lados de la cadera. Sin embargo, al ver un dinosaurio, los científicos descubrieron que las patas salían en vertical. Y era una de las características que definían a este grupo. Otra de las características es la de ser diápsidos, es decir, la de tener dos fosas en el cráneo. O la de tener cinco vértebras fusionadas a la pelvis. Es otra característica de estos reptiles. Entonces, en base a ese conjunto de características en común, se definió el grupo dinosaurios, que viene del griego deinos, que significa terrible, y saurus, que significa reptil. Reptiles terribles, porque todos los que se conocían hasta aquella fecha, pues eran grandes, tenían grandes dientes o cuernos o espolones. Incluían dentro del grupo dinosaurios a animales tan dispares y tan distintos como podían ser el iguanodón, que ya he hablado de él, Megalosaurus, Ilaeosaurus y Plateosaurus, por ejemplo. Y son ejemplos no escogidos al azar, ¿vale? Son ejemplos específicos porque son cuatro de los primeros animales que fueron incluidos en esta categoría por ser los primeros en ser descubiertos. El problema es que este tipo de clasificaciones es tremendamente artificial. Es clasificar a los animales por el cómo son y no por el de dónde vienen. Cuando Charles Darwin descubre el proceso, Charles Darwin descubre una explicación verificada al proceso de la evolución biológica. La evolución ya se sabía que existía, ya había habido hipótesis que intentaban explicar ese proceso biológico de la evolución. Charles Darwin fue el primero en conseguir una hipótesis verificada, es decir, una teoría científica. Con todas las de la ley, se pudieron analizar de forma más amplia el conjunto de relaciones filogenéticas de los distintos animales. En los animales modernos y a día de hoy, esos descubrimientos se realizan mediante comparación genética. Y eso es porque la genética, como ya he explicado algunas veces, es un fiel reflejo de las relaciones de parentesco. Cuando tú tienes una población genéticamente estable y la divides en dos y generas una presión selectiva diferencial, es decir, distinta en cada una de las dos poblaciones en las que has dividido la población original, el resultado es que varias generaciones después la frecuencia genética de una de las, o sea, la frecuencia genética de ambas poblaciones va a ser distinta, bien porque la de una de las poblaciones cambie por estar sometida a una presión selectiva, o bien porque las de las dos poblaciones cambien en direcciones distintas. Este cambio en la frecuencia genética es lo que llamamos evolución. Entonces, podemos comprobar el proceso evolutivo del pasado analizando el genoma de los animales presentes. Podemos coger varios animales, varios grupos de animales, compararlos genéticamente y eso nos dará una información fidedigna y objetiva de cuál ha sido el proceso evolutivo que ha llevado a la diversificación de estos animales. ¿Por qué no hacemos esto con los fósiles? Porque no tenemos la genética, no tenemos el genoma de los fósiles, ¿vale? Los genomas más antiguos que tenemos son de momias congeladas en los glaciares de mamíferos de hace no más de 500.000 años, ¿de acuerdo? No tenemos material genético más allá de 1 millón de años de antigüedad, ni siquiera más allá de 500.000 de años de antigüedad. Entonces, necesitamos otra forma de resolver el problema. Y este problema, de forma clásica, se ha resuelto mediante la anatomía comparada. La anatomía comparada tiene una desventaja, y es que no nos da certeza, nos da un resultado probable. Nos da algo que probablemente sea de ese modo, pero no nos da una certeza, no nos da un seguro que es así, ¿vale? Con la genética tenemos mucho mayor nivel de certeza que con la anatomía comparada. Sin embargo, tenemos una herramienta que es el principio de parsimonia, que para esto es tremendamente útil. Nosotros tenemos un grupo de animales, no podemos analizarlos genéticamente porque todos ellos están extintos. Entonces, recolectamos la mayor cantidad posible de datos morfológicos, tamaños, pesos, relaciones entre tamaños, es decir, proporciones, escalas, grosor del hueso, me da igual. Un montón de características morfológicas, morfométricas, tanto cuantitativas como cualitativas. Y a partir de todas esas características no genéticas, de lo cual también hablaré en el futuro, tengo pensado un vídeo al respecto. A partir de toda esa cantidad, voy a correr la cortina verde. A partir de toda esa enorme cantidad de características analizadas, nosotros las metemos en un programa informático y este, mediante una serie de algoritmos bien calculados, nos da una serie de árboles evolutivos, ¿vale? Que son todos los árboles posibles mediante los cuales ese proceso evolutivo ha podido suceder, ¿de acuerdo? Sabemos que la evolución es cierta por la genética, ahora en animales en los que la genética no podemos aplicarla, tenemos que buscar una segunda vía, que es la anatomía comparada. Una vez obtenemos todas los diferentes árboles, ¿con cuál nos quedamos? Tenemos un problema, y es que ninguno de los árboles da una fiabilidad mayor que el resto. Todos son posibles, pero no todos son igual de probables. Aquí es donde entra el principio de parsimonia o navaja de Ockham. En igualdad de condiciones, y en este caso estamos en igualdad de condiciones, aquella explicación que infiera o suponga un menor número de entidades es la más probable. Es decir, que el árbol más probable, cuando tenemos un árbol evolutivo, el más probable es aquel que se rellena usando el menor número de nudos posibles. ¿De acuerdo? Si tenemos X especies y para conseguir un árbol de esas especies necesitamos 7 pasos evolutivos, para otro necesitamos 6 y para otro necesitamos 5, nos quedamos con el de 5, porque inferimos que el más simple tiende a ser el correcto, lo cual no significa que lo sea. Y luego veremos que hay veces que hemos descubierto que no es el correcto, el más simple. Bien. El estudio de la filogenia desde la perspectiva de la genética nos permite conocer qué características morfológicas son relevantes y cuáles no en el proceso evolutivo. Por lo tanto, nos permite hacer inferencias válidas acerca de las relaciones de parentesco con alto nivel de confianza, teniendo en cuenta cuáles son las características que debemos medir. Es decir, podemos ampliar la resolución de ese árbol, la fiabilidad de ese árbol, teniendo en cuenta ciertas características que sabemos que son importantes y descartando o dándole menos valor a otras características que son menos importantes. ¿De acuerdo? Además, el propio estudio genético de animales modernos nos permite probar esos parentescos prehistóricos comparando grupos de organismos que sean cercanos a los extintos. Por ejemplo, analizando los fósiles, descubrimos que dinosaurios, no voy a hablar de dinosaurios porque, claro, estoy explicando por qué digo que las aves son dinosaurios. Entonces, de momento voy a excluir el tema de los dinosaurios de aquí. Analizando los fósiles, descubrimos que lagartos y serpientes se parecen mucho más, o sea, tienen un antepasado común mucho más cercano que cualquiera de estos con los cocodrilos. Eso analizando el registro fósil. Si comparamos la genética de los lagartos, las serpientes y los cocodrilos modernos, descubrimos que en efecto se cumple. Por lo tanto, esas inferencias que hacemos de anatomía comparada en paleontología pueden verse respaldadas a posteriori por estudios genéticos usando los seres vivos que existen hoy. ¿De acuerdo? Obviamente no podemos tomar la genética de un Postosuchus, que es un cocodrilo del Triásico, pero sí podemos coger la genética de un cocodrilo del Nilo viajando a Egipto. Bien, hablando de los dinosaurios y tomando esos cuatro dinosaurios que recordemos son Plateosaurus, Ilaeosaurus, Iguanodon y Megalosaurus, puedo hacer una extensión y voy a hacerla solo por tener los dinosaurios, porque no tengo ni Ilaeosaurus ni Megalosaurus. Ni tampoco tengo Plateosaurus, pero tengo animales que son muy similares, que son cercanos al menos. Vamos a cogerlos de aquí. Tengo Iguanodon. Bien, tengo Iguanodon. En el lugar del Megalosaurus vamos a poner al Giganotosaurus. En sustitución del Ilaeosaurus, voy a usar el Kentrosaurus. Y como sustituto del Plateosaurus, voy a usar el Diplodocus. No por nada, sino porque son miembros del mismo grupo general, ¿vale? No del mismo grupo específico, ¿vale? Porque Plateosaurus es un prosaurópodo y Diplodocus es un saurópodo, son grupos distintos, pero los dos son sauropodomorfos. Lo mismo para el Plateosaurus, o sea, para el Giganotosaurus con el Megalosaurus y para el Ilaeosaurus con el Kentrosaurus. Bien. Cuando nosotros analizamos estos cuatro animales, que no podemos analizar la genética, descubrimos que todos ellos tienen un antepasado común, ¿vale? Si analizásemos solo estos dos, ¿vale? Que son Kentrosaurus y Iguanodon, veríamos que tienen un antepasado común y que todos los descendientes de ese antepasado común no incluyen ni al Giganotosaurus ni al Diplodocus. Sin embargo, si analizamos al Diplodocus y al Iguanodon, ¿vale? Si vamos hacia atrás, a partir de estos dos, lo que nos encontramos es con un antepasado común que es común, de hecho, a todos los dinosaurios. Es decir, si nos vamos al tataratataratataratataratatarabuelo de estos dos ejemplares, al último antepasado común de estos dos ejemplares, resulta que también es el tataratataratataratatarabuelo de este y de este. ¿De acuerdo? A eso se le llama monofiletismo, ¿vale? Es un grupo es monofilético. Ya empezamos con las palabras raras. No os preocupéis que os lo explico. Un grupo es monofilético cuando incluye a todos los descendientes de un organismo o de una especie, ¿de acuerdo? Yendo a un símil de la familia, tenemos a la abuela, ¿vale? La abuela tiene dos hijos y cada uno de esos hijos tiene a su vez cuatro hijos, ¿vale? En total, 8 descendientes. Vale, pues esos 8 descendientes más los dos padres más la abuela forman un clado monofilético, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros cogemos a uno de los 4 hijos de uno de los hijos de esta señora, a uno de ellos, y le sacamos del grupo, e intentamos hacer un grupo con la abuela, los dos padres y 7 de los 8 descendientes, excluyendo al octavo, eso no es monofilético, porque no incluye a todos los descendientes de un mismo antepasado común. Y por lo tanto, a nivel de filogenia, eso es incorrecto. ¿Vale? A nivel de filogenia, es grupos de parentesco e hijos, o sea, nietos de esa señora son los 8. Aunque uno de ellos le desheredemos, sigue siendo nieto de la misma señora. Y eso no cambia. Vale. Eso sería, el excluir a uno del resto sería parafiletismo. Y ahora, si tomamos como grupo a los 8 hijos, a los 8 descendientes de esa señora, pero no incluimos en grupo ni al padre de cada uno de los dos, ni a la abuela, ese grupo tampoco es natural. Porque estás tomando a un grupo de organismos independientes sin tomar a los antepasados que han dado lugar a estos organismos, y a eso es a lo que se llama polifiletismo. ¿De acuerdo? Entonces, evitamos en filogenia el polifiletismo, hacer grupos polifiléticos y hacer grupos parafiléticos, porque no son grupos naturales. Nos quedamos única y exclusivamente con los grupos naturales, es decir, la familia Rodríguez son todos los descendientes de la primera señora Rodríguez, ¿vale? Señora Rodríguez, los 2 hijos y los 8 nietos. Y la señora Rodríguez forma parte de la familia Rodríguez, igual que los 8 nietos Rodríguez también forman parte de esa familia, ¿de acuerdo? Nos quedamos con grupos monofiléticos porque son los grupos naturales. Esa es la explicación, ¿vale? Queremos una clasificación natural. Lo que queremos es una clasificación natural y objetiva, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, quedamos que por efectos del parentesco, todos los descendientes del que llamemos primer dinosaurio, que es el último antepasado común de todos los dinosaurios, es decir, el último antepasado común entre este dinosaurio y este dinosaurio, por poner ejemplo, ¿de acuerdo? Todos los descendientes del último antepasado común de estos 2 bichos son dinosaurios, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ya no dependemos de la clasificación clásica, aquella de quienes tengan la cadera de tal forma, las vértebras de no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que puede haber un organismo que posteriormente tenga el acople de las extremidades distinto o que las vértebras de la cadera dejen de estar fusionadas, o incluso que se cierren algunas de las fosas craneales y siga siendo un dinosaurio porque desciende de dinosaurios y el monofiletismo se mantiene. Así pues, excluir a las aves de los dinosaurios es como excluir a ese octavo Martínez de la familia Martínez. Voy a compartir, porque tengo por aquí una filogenia hecha. Es la filogenia que uso en los vídeos de los dinosaurios. Creo que la conocéis, solo que en esta ocasión está coloreada. Así supongo que no veréis nada, pero básicamente están los dinosaurios, ¿vale? Tenemos aquí a Aeroraptor. Está fuera única y exclusivamente porque hay muchas discusiones de dónde debería estar este animal. Incluso hay discusiones sobre si realmente es dinosaurio o no, porque cumple con las características de dinosaurio, pero parece que no es. Bien, si nos vamos, vamos a centrarnos en este nodo, ¿vale? Vamos, de hecho, Aeroraptor, mira, me lo voy a cargar solo por evitar las posibles confusiones. Bien, si nos vamos a los dos animales que estaba hablando, que son Iguanodon y Diplodocus, Iguanodon está en este grupo que os he marcado ahora, ¿vale? Voy a ampliar la letra de esta categoría para que la podáis ver. ¿Veis? Ahí está. 36 creo que está bien. Ahí está. Iguanodontidae, la familia de los Iguanodon, ¿vale? Esta también la voy a subir el tamaño de la letra para que sepáis que estamos hablando de dinosaurios. Bien. Vale. Y el Diplodocus está aquí. 36. Bien. ¿Veis dónde está nuestro Iguanodon y nuestro Diplodocus? Si empezáis a trazar una línea hacia atrás, esto así de un azul tan claro, a lo mejor no se ve bien. Vamos a ponerlo de un azul un poco más oscuro. Este azul. Ya está. Bien. Si empezamos a trazar una línea hacia atrás, desde Iguanodontidae y desde Diplodocoidea, qué difícil, lo que vemos es que, en efecto, tenemos un antepasado común, ¿vale? Voy a centrarme en esta parte de la filogenia. Ahí está. ¿Veis? ¿No? ¿Veis Diplodocoidea e Iguanodontidae? Si vamos hacia atrás, llegamos por un lado a Ornitisquia, por otro lado a Saurisquia. Sí, ni que decir tiene que estoy utilizando la clasificación tradicional, no la de la que expliqué el otro día de ornitoscélidos. Pero aunque usásemos la clasificación de ornitoscélidos, esto seguiría funcionando bien, ¿eh? Y vemos que ambos, que el último antepasado común es este de aquí. Es este de aquí. Este es el último antepasado común de Diplodocoidea y Iguanodontidae, es decir, el último antepasado común de Iguanodon y Diplodocus. Por lo tanto, cualquier organismo que descienda de este, cualquier organismo que evolutivamente venga de aquí, forzosamente ha de ser un dinosaurio. Es decir, tenemos los Centrosaurinae como Centrosaurus o Triceratops. Es un dinosaurio. Tenemos, los anquilosáuridos, como Anquilosaurus o Euoplocephalus, es un dinosaurio. Tenemos aquí los prosaurópodos, que hablábamos antes del Plateosaurus, pues son dinosaurios. Y tenemos también, de esta rama, se divide otra, que son los terópodos. Es decir, estos terópodos también son dinosaurios. Y por tanto, todo lo que venga aquí, incluyendo pues los celofísidos, los procompsognátidos, los abelisáuridos, los tiranosauroideos, los maniraptores, como por ejemplo los dromeosáuridos, el velociraptor está aquí, ¿vale? Carcharodontosauridae, megalosauridae, aquí está el megalosaurus del que hablábamos antes. Bien, y aquí veis un clado llamado aves. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Aquí está, señores, aquí están las aves. Y es que aves es todo organismo que desciende del último antepasado común entre el gorrión y el Archaeopteryx. El gorrión está dentro de este grupo llamado Neornites, ¿vale? Que es el grupo que incluye a todas las aves actuales. Vale, pues aves incluye a todas las aves actuales y a un montón de aves prehistóricas que se han extinguido, incluyendo entre ellas a mi queridísimo y famosísimo Archaeopteryx. Bien, y aves, a su vez, forma parte de un clado que, junto con Deinonychosauria, es decir, los troodóntidos y los dromeosáuridos, forman el grupo de los parabes. Vale. Curiosamente, todos los animales de aquí para abajo tienen plumas. Plumas verdaderas, o sea, plumas. Entonces, necesariamente las aves deben ser dinosaurios si queremos mantener la relación de parentesco. ¿De acuerdo? Si queremos mantener las relaciones de parentesco y usamos como definiciones las que ya hemos dicho, es decir, que un grupo se incluye, o sea, en un grupo se incluyen todos los organismos de un antecesor común a dos organismos dados, miembros de ese grupo. Si todos los dinosaurios son los descendientes del último antepasado común entre Diplodocus e Iguanodon, las aves necesariamente han de ser dinosaurios, porque son descendientes de ese último antepasado común entre Iguanodon y Diplodocus. Y es por eso que las aves necesitan ser dinosaurios. Es necesario definir, o sea, cuando hablamos de aves, estamos hablando directamente de un grupo de dinosaurios. Igual que cuando hablamos de perros, estamos hablando de mamíferos, o cuando hablamos de tortugas, estamos hablando de reptiles. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ha producido este tipo, esta evolución? Bien. Podemos irnos al Pérmico, hace 290 millones de años, y encontramos un grupo que llamamos diápsidos, ¿vale? Porque tienen dos perforaciones en el cráneo, dos pares, uno a cada lado. Y esos diápsidos empiezan a diversificarse en dos grupos. El primero de los grupos le llamamos lepidosauromorfos y el otro le llamamos arcosauriomorfos. Vale. Los lepidosauriomorfos se diversificaron posteriormente en lagartos, varanos, serpientes, tuátaras, mientras que los arcosauriomorfos se diversificaron en un montón de grupos distintos, la mayor parte de los cuales están extintos a día de hoy. En primer lugar, los ictiosaurios. Luego se separan los cocodrilos, se separan los pterosaurios y finalmente se separan los dinosaurios, entre los cuales terópodos, o sea, saurópodos y ornitópodos. Bien. De los terópodos dan lugar las aves. Si esta hipótesis de clasificación basada en la anatomía comparada fuese cierta, lo que deberíamos encontrar al analizar la genética es que las aves estén mucho más emparentadas con los cocodrilos que los cocodrilos con los lagartos. Porque el momento en el que el linaje que da lugar a los cocodrilos y el linaje que da lugar a los lagartos se separa, está antes que el momento en el que el linaje de las aves y el linaje de los cocodrilos se separa. Es decir, estáis visualizando el árbol, tenemos aquí a los diápsidos. Los diápsidos, por un lado, se separan, los lepidosauromorfos, que dan lugar a los lagartos, serpientes, varanos, etcétera, también a los mosasaurios, a los ictiosaurios, a todos estos reptiles marinos. Y en la otra rama tenemos los arcosauriomorfos, que dan lugar a cocodrilos y a aves. Es decir, el antepasado común entre cocodrilos y aves es más moderno que el antepasado común entre cocodrilos y lagartos. Cuando el linaje de los lagartos se separó del linaje de los cocodrilos, el linaje de los cocodrilos todavía era el mismo que el linaje de las aves. Creo que se está entendiendo, ¿no? Bien, eso significa que, si esto es cierto, la genética debería mostrar que aves y cocodrilos se parecen más entre sí que cocodrilos y lagartos, que cocodrilos y serpientes, que cocodrilos y varanos, que cocodrilos y tuátaras. Cuando hacemos los análisis genéticos, descubrimos que, en efecto, cocodrilos y aves tienen un antepasado común mucho más reciente que cocodrilos o aves de lagartos, serpientes, tuátaras, etc. Es decir, los resultados que obtenemos mediante el análisis genético de estos animales encaja con precisión con lo predicho por los análisis derivados de la paleontología, lo cual indica que, estos análisis paleontológicos en concreto están acertados. De hecho, se dan casos en los cuales los análisis paleontológicos fallan y la genética demuestra esos fallos. Un ejemplo de esto son las tortugas. La localización exacta de los testudinos, que es el grupo que dio lugar a las tortugas, a día de hoy está en discusión. Si bien lo más parsimonioso, y estamos viendo la definición de hace un buen rato, lo más parsimonioso es que los testudinos se separaron antes de que se separase cualquier otro organismo de los diápsidos, de hecho se llaman anápsidos. Sin embargo, la genética indica algo contrario. La genética indica que los testudinos, es decir, las tortugas y los parientes cercanos a las tortugas, por ende, se separan de los arcos auriomorfos. Es decir, una vez se han separado de los lépidos auriomorfos, se separan por un lado las tortugas y por otro lado los arcos áureos, y ya los arcos áureos se separan en cocodrilos y aves. Como todavía no se han hecho los suficientes análisis, los análisis no están todavía completos, tendremos que esperar un poco para ver si esto es cierto o no. Pero promete que esto va a ser una corrección a los esquemas filogenéticos tradicionales que acoplaban las tortugas en una posición basal en la filogenia de los reptiles. De cualquier modo, y hablemos como hablemos, hablemos a nivel de registro fósil o hablemos a nivel genético, las aves son dinosaurios. Y por ende, las aves son reptiles, son saurópsidos, que es la palabra más apropiada para hablar de los reptiles. Bien, Gribenson, muchas gracias. Vamos a hacer lo propio porque Gribenson ha puesto un mensaje, un super chat. Lo que no sé muy bien es qué significado tiene. Es posible que tenga que ver con alguna conversación que habéis estado teniendo previamente, pero bueno, ahí está el super chat de Gribenson. Muchas gracias, Gribenson. Y vamos a ir atrás a ver qué habéis ido diciendo. Buenas, buenas. ¿Es imposible que puedan surgir de estas aves otros dinosaurios con apariencia que tenemos en mente los que solo sabemos los que hemos visto en Jurassic Park? Vale, Diego Rodríguez López, buena pregunta. En la evolución no todos los genes que tenemos desaparecen o mutan. Algunos simplemente se quedan dormidos. Es el caso, por ejemplo, de los genes que dan lugar a los dientes en las aves o los genes que dan lugar a la cola larga. Esos genes siguen estando ahí, siguen estando en las aves, solo que están silenciados por otros genes, que son respectivamente los genes que dan lugar al pico y los genes que dan lugar al pigóstilo. Bien, si nos cargamos a los genes que silencian a estos genes, tendríamos aves con dientes y cola larga. De hecho, hay un proyecto que no sé cómo irá, que lo llaman el Chickensaurus, el Pollosaurus, literalmente el pollosaurio, que básicamente lo que están intentando es regenerar, o sea, no regenerar, crear una especie nueva de gallina, de pollo, con las características propias de los dinosaurios no avianos, es decir, características de los dinosaurios antes de que fuesen aves, ¿vale? Características de aves muy, muy, muy primitivas. Es decir, que tengan garras en las alas, que tengan las patas propias de un dinosaurio, que tengan hocico con dientes y que tenga la cola larga y rígida. No sé cómo irá el proyecto, pero la verdad es que es bastante prometedor y posible de hacer, ¿vale? Simplemente tenemos que ir atrás en la evolución para ver dónde están esos genes. Golden Face dice, acertijo confunde homología con analogía, saca el contexto. Sí, bueno, Golden Face, es acertijo, ¿qué esperamos de él? Silvina dice, me gusta el efecto estrellas de la entrada del sol por la ventana. Pues, lo siento, lo tapé, porque me molestaba. Me estoy viendo tres directos a la vez, dice Maxi Ferreira. Pff, qué ánimo tienes. Bruja dice, estoy seguro de que deberé verme este directo de nuevo. Demasiada información para mi cerebro de dinosaurio con amarillo emplumado. Pues, Bruja, lo bueno de estos vídeos es que se quedan grabados. Así que podrás verlo todas las veces que quieras. Alexander dice con clara forma de broma. Voy a intentar leerlo bien. Los dinosaurios existieron con los humanos porque Dios los creó a la vez, aunque las pruebas se quedaron en la caza. Sí, es una cosa que dicen los creacionistas, que los dinosaurios coexistieron con los humanos. Y en realidad es cierto, existen dinosaurios que coexisten con humanos. A la vista está, sale a un jardín y ve a ver pollos. ¿Tienes un mamut? De ser así, muéstralo. Tengo un mamut justo ahí atrás. Ahora lo muestro. En cuanto termine de leer los comentarios, muestro el mamut. ¡Ay! Estaba yendo por él. La verdad es que sí, tengo un mamut, pero la verdad es que lo tengo desde hace muchos años y ni siquiera sé de qué marca es. Vamos a ver qué habéis dicho por aquí. ¿Cuál es el ancestro común de las aves actuales? Bueno, pues el ancestro común de todas las aves actuales sería un neornito, es decir, un animal de estos neornites que hemos visto en el cladograma, que tiene varias características tener garras, pico y pigostilo. Es decir, las vértebras de la cola están fusionadas en un apéndice de pequeño tamaño, tiene quilla, es decir, tiene un hueso en el esternón para aletear, tiene pico, pero tiene garras, todavía tiene garras, el último ancestro común de las aves actuales. ¿Cuál es exactamente? No lo sabemos ni lo podemos saber. Es decir, si os dais cuenta, yo no he dicho que el primer ave fuese Archaeopteryx, que es algo que se dice muchas veces, porque no podemos asegurarlo. Es posible que haya algún animal que sea anterior a Archaeopteryx y que no hayamos descubierto, ¿de acuerdo? No podemos decir cuál es el ancestro común de dos grupos a menos que tengamos la seguridad de que sepamos que ese es el ancestro común de dos grupos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos bastante claro cuál es el ancestro común entre el oso pardo europeo y el oso polar, que era otro oso pardo europeo prehistórico, ¿vale? Pero no podemos dar el ancestro común de un grupo tan amplio como el de las aves sin caer en altas probabilidades de error. ¿Dónde quedan los mamíferos en la gráfica? Muy lejos, David Tecles, muy lejos. Para que te hagas una idea, vamos a volver a la gráfica. Voy a volver a la gráfica. Bien. ¿Veis ahí dinosauria, verdad? Vale, pues voy a abrir una nueva filogenia aquí. ¿Vale? Que le voy a llamar amniotas y ahora voy a escribir de memoria, ¿de acuerdo? Bien, tenemos los amniotas. De los amniotas surgen dos grupos. Por un lado surgen los sauropsida. Y pequeño me sale. Venga, 36 está bien. Bueno, voy a aumentarlo de todos modos para acá, ¿vale? Para que lo podáis ver bien. Sauropsida. Y por otro lado salen los sinápsida. ¿Vale? De los saurópsidas salen dos grupos, que son Lepidosauria, Leposauriomorfa. Y Arcosauriomorfa. ¿Vale? De los Arcosauriomorfa salen Arcosauria y Estudines. Y de los arcosaurios salen los crocodiliomorfa y los dinosaurios, ¿vale? Estoy abreviando y estoy eliminando un montón de gente, ¿vale? Estoy eliminando a todos los extintos, me los estoy cargando, ¿vale? No estoy metiendo ningún organismo extinto, ¿vale? Y de los sinápsidas, aparte de otros, salen los mammalia, es decir, los mamíferos. De los dinosaurios salen las aves. ¿Vale? Este sería el esquema anterior. ¿Vale? Como podéis ver, esto es lo que llamamos reptiles y esto es lo que llamamos mamíferos. ¿Vale? A estos animales de aquí, a los sinápsidos no mamíferos, es decir, a los que eran antes de ser mamíferos, es lo que tradicionalmente se les ha llamado reptiles mamíferoides. Pero dado que los reptiles en sentido estricto son estos de arriba, los que están ahora marcados, es incorrecto decir que estos son reptiles. Porque si llamases a estos reptiles, significaría que los mamíferos también son reptiles y por tanto que todo esto son reptiles. Entonces, si queremos diferenciar amniotas de reptiles y excluir a los mamíferos de los reptiles, tenemos que excluir a los sinápsidos de los reptiles. ¿Vale? Estos serían los reptiles en sentido estricto y estos serían los sinápsidos. Y de los sinápsidos salen los mamíferos. ¿Vale? Otro grupo de sinápsidos es, por ejemplo, el por todos conocido Dimetrodon. Por poner un ejemplo muy habitual. A ver, aquí está, en cursiva, porque es un nombre científico. Los nombres científicos se ponen en cursiva, ¿vale? Este sería más o menos el esquema, ¿vale? Dimetrodon, por tanto, no es un reptil. Bien, volvemos al chat. Vamos a ver qué estáis por aquí. Tuátaras, ¿qué es eso? Déjame buscar. Pues HJ Lieber, lo buscas tú, ya que has dicho que lo vas a buscar. A ver, se me ha saltado el chat. ¿Veis cómo a veces se salta? Aquí dice, ¿cómo explicas que los Saiyans se pueden reproducir con humanos? Pues porque son de la misma especie, serán solo subespecies. ¿El ornitorrinco evoluciona? Silvina, todos los animales evolucionan. Todos los animales evolucionan, sin excepción. ¿Vale? El ornitorrinco también. De nada, David Tecles dice, ahí extinguiendo, mira qué eres... ¿Qué le responderías a alguien que pregunta cómo se dio el proceso mediante el cual de lo inorgánico surgió lo orgánico? Esa pregunta la acabo de ver en un vídeo de filosofía. Vale, el proceso se denomina abiogénesis y voy a hacer un vídeo sobre él, ¿vale? Me lo apunto como tema para hacer vídeo. Básicamente es un proceso de evolución bioquímica, ¿vale? Es un proceso de evolución bioquímica en la que ciertas moléculas son más estables que otras y por tanto se ven beneficiadas. Hubo unos científicos que crearon un pollo con patas de dinosaurio. Creo recordar eso. De hecho, creo que eran chilenos. El punto es que por ética no lo dejaron nacer. Pues no lo sé. Si tienes la referencia a Grivensound, me gustaría que me lo mandaras. Y si no, lo busco. De hecho, lo voy a apuntar. Pollo con patas de dinosaurio. Lo voy a apuntar para buscarlo. Porque no lo sé. ¿Cuál es la especie de ave más antigua que aún siga existiendo? Es una muy buena pregunta y no te sabría responder. Hay muy poco, o sea, las aves han evolucionado mucho. Entonces, incluso las aves que tengan características muy primitivas, como el oatzin, son relativamente recientes. Probablemente el oatzin sea una de ellas. Pero estoy aventurando, estoy especulando y probablemente esté equivocada. No sabría decirte. Amniotas viene siendo que al que llamaban antes el tronco reptiliano, Sí, lo que llamaban antes el tronco reptiliano. Amniota es que los huevos tienen amnios, ¿vale? Los huevos que ponen tienen amnios. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando nacemos, pues tenemos amnios. Entonces, esos son amniotas, ¿vale? El líquido amniótico os suena, ¿verdad? Me dice aquí Mari Rodríguez, ora bari busca opistocomus oatzin, en los pichones todavía pueden observarse dedos. Sí, el oatzin, he hablado un poco más arriba de ellos. De hecho, en los machos se conservan a veces los dedos, incluso las garras. Proton-C dice, ¿sabemos exactamente caso cuál fue el ancestro? Ya he contestado antes. O sea, Proton-C, el ancestro común exacto no podemos saberlo. Sabemos qué pinta tenía por las inferencias que hacemos del registro fósil, pero no podemos saber exactamente cuál es. ¿Cómo se determina la superioridad de una especie? No se determina, bruja. No existe una forma empírica y objetiva de determinar la superioridad de una especie sin más, ¿vale? Hay especies que son superiores a otras en función de determinadas características. Por ejemplo, las cucarachas podrían sobrevivir y las hormigas a un holocausto nuclear, así que a la hora de sobrevivir a holocaustos nucleares, las cucarachas y las hormigas son superiores a nosotros. Pero, por ejemplo, a la hora de usar tecnología, nosotros somos superiores a las cucarachas y a las hormigas. Entonces, no tenemos forma de decir tal cosa, o sea, tales seres vivos son superiores, ¿vale? Vale, me ha mandado aquí la referencia a Grivenson. Científicos chilenos modifican pollos para que desarrollen patas de dinosaurio. ¡Qué elegante! ¡Qué elegante! Pues mola mucho, mola mucho. Mola mucho el asunto. Sí, la historia es que han desarrollado, por lo que estoy leyendo así en lectura diagonal, han desarrollado pollos que tienen la fíbula de un. La fíbula es el peroné, ¿vale? El hueso de la pierna. De un dinosaurio, en vez de la fíbula de un ave. Cosas que tienen. Bueno, damas y caballeros, el mamut. Alguien me ha pedido que enseñe un mamut. Aquí tengo un mamut. Mamut lanudo en concreto, ¿de acuerdo? Pintura bastante mala, sobre todo en los ojos. No sé por qué le pintaron los ojos rojos. Me parece algo bastante feo. Y la verdad es que no sé de qué marca es, ¿vale? Lo tengo desde que era niño. Es bastante antigua. Debe ser de principios de los 90 esta figura. Y por más que lo he buscado en internet, no he sido capaz de encontrar la marca. Debe ser de marca buena porque es macizo, es duro y es de buena goma. Y la escultura es bastante, bastante profesional, pero no tengo ni idea de qué marca es. Si alguien lo encuentra, ¿vale? Si alguien encuentra esta figura, que me la deje abajo en los comentarios, ¿vale? La voy a dejar así. Entonces, ahora puedes pausar el vídeo, ¿vale? La voy a enseñar de lado, la voy a enseñar de frente, también puedes pausar el vídeo, la voy a enseñar desde el otro lado, ahora también puedes pausar el vídeo y la voy a enseñar desde arriba. Así. Y ahora también puedes pausar el vídeo para tomar nota de la figura. Y si alguien descubre de qué marca es, de qué año es, me lo deja abajo en un comentario porque la verdad es que me interesa mucho saberlo. Y bueno, tengo un peluche de un mamut también, que compré en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Vamos a recordar a los patrocinadores, que sin ellos, bueno, sin ellos este canal seguiría funcionando, pero con ellos funciona mejor, porque me animan todos los días a seguir preparando este canal. Así que muchas gracias, especialmente al señor de Incógnito y a la Flat Pluto Society, que aunque no pudieron pagar por Patreon, sí que me dieron el dinero por PayPal, se pusieron en contacto conmigo para ello. Y muchas gracias al resto de los patrocinadores también, Drake Caldras, Raquel García Delgado, Clara Díez Valls y José. Muchas gracias a todos, sois unos enrollados. Y a vosotros también. Muchas gracias. Muchas gracias a... Sí, HJ Lieber. Las radiaciones más altas también matan a las cucarachas y a las hormigas, ¿vale? Pero radiaciones que para nosotros son letales, para ellas solo son mutágenas y las soportan, ¿vale? Muchas gracias a todos los que habéis estado en el chat. Muchas gracias a los que habéis venido al directo, aunque no hayáis participado en el chat. 53 espectadores, no está nada mal. Muchas gracias a los que estéis viendo el vídeo en diferido y muchas gracias a los patrocinadores. Y ya sabéis, como siempre, hasta la próxima. Thank you.